días, estimados amigos, oyentes de la segunda al noveno. Este es nuestro segundo podcast de nuestra nueva temporada, pues acaba de comenzar, pues ya tenemos la primera semana del béisbol de Grandes Ligas, pues ya terminó. Hoy estamos arrancando la segunda, hoy es 10 de abril, desde Caracas, Venezuela, los saluda Ángel Gómez y en el otro lado de la línea está... Su amigo León Esquenazil, ¿cómo están? Gracias por escucharnos y vamos a tratar hoy lo acontecido durante esta semana, digamos las noticias que más han impactado en las grandes ligas. Indudablemente vamos a comenzar con la historia de esta semana que tiene un nombre. ¿Cuál es, Ángel? Los Orioles de Baltimore, que son No, señor, no, señor. los únicos punteros, son los únicos invictos. Ay. Pero esa no es la historia de esta semana. Eso me agradó mucho. Bueno, para mí es una historia muy agradable. 4 ganados, 0 perdidos. Bueno, la historia de esta semana tiene apellido Story y su nombre es Trevor. Cuando tú me hablabas de Trevor Story, la semana pasada yo me quedé un poquito fuera de base porque no lo tenía muy pendiente, pero tú sí lo tenías pendiente porque lo has visto en varias ligas que lo han tomado. ¿Tú lo pudiste tomar en alguna liga? No, no, no lo tomé porque yo tuve el chance de agarrar a Carlos Correa en una de mis ligas Sí. y en la otra liga me incliné más por el Corey Seager, el novato de los Dodgers, Sí. de quien aún tengo más confianza de que va a finalizar con mejores números. Bueno, pero No, no, no, o sea, sí yo me ve que hoy. no escampe porque es Slugging de 1083, 6 jonrones, 4 jonrones en sus primeros 4 juegos, primer novato en la historia que Sí. hace esa hazaña. Bueno, ¿quién es Troy Tulowitzki? Bueno, eso sí lo sabían los Rockies. Los Rockies seguro tenían a este muchacho bien visto y seguramente ese fue el motivo por el cual al final dijeron, bueno, ya es hora de que Tulowitzki vaya a otro equipo para conseguir mejores refuerzos donde estamos más fallos, porque tenemos a este muchacho listo para el año que viene. Es muy posible que lo hayan visto de esa manera, es lógico. Claro. Lo que no sé si, no, lo que no estoy seguro es si lo vieron de verdad con esos ojos, como ha impactado en esta semana. Una manera que prácticamente ningún pelotero lo ha hecho, empezando una temporada como rookie, de una manera tan espectacular, bateando 6 cuadrangulares en menos de una semana. La semana se está cumpliendo hoy. Para Sí, los señor. Rockies la semana se cumple mañana, porque los Rockies no jugaron el domingo pasado fueron otros 6 equipos los que jugaron, pero no los Rockies. Así que es un récord muy interesante, un récord que algunos los tendrán en sus recuerdos, otros los tendrán en sus libros, aparecerá, pero es un récord difícil de igualar. Claro, es algo que nunca se había visto en el béisbol, pues. Eso es historia. Mira, yo te hablaba fuera del micrófono y te decía, bueno, pero es que yo, ¿dónde es que está? En ninguna lista de novatos me aparece este muchacho. Y es verdad, porque la lista 2016 de Baseball Prospectus, pues toda la encabeza Seager, que ya sabemos que está arriba. El número 2 es Byron Buxton, que también está arriba. El número 3 es Yolito, que está en las menores. Y después viene otro pelotero que está en las menores, Joan Moncada, y así. Julio Urías, J.P. Crawford, Steven Matz, que sí está arriba. En fin, nombres como Tyler Glasnow de Pittsburgh, Trea Turner de Washington, etcétera. Pero tú bajas en esa lista, baja, baja y baja. Encuentras, por ejemplo, al venezolano Orlando Arcia, el primer venezolano en la lista, en el número 13. Y después sigue bajando y recién en el número 94 te encuentras este señor Trevor Story. Siete, Trevor Story es en este momento, si tú vas al ranking de la liga de fantasy de Yahoo, es el número uno como en el ranking, pues en la lista de todos los peloteros. Sí, Está en el número uno. así Pero es. él, en el momento que se hizo el draft, el puesto que tenía Trevor Story era el puesto 232. Sí, señor. Ahora, Este año, a diferencia de muchos años que yo he jugado Fantasy, el grupo de shortstops es un grupo bastante nutrido, bastante interesante. Tú puedes hacer prácticamente una liga Fantasy. Con los 12 primeros peloteros no aparece Story. En los 12 primeros. Y son 12 equipos más o menos que jugamos un Fantasy normalmente. De promedio, ¿no? Hay Fantasy que se hacen con 10, hay Fantasy que se hacen con 14 y cosas así, ¿no? Y de 8 y de 15, 16, 20 equipos, qué sé yo. Pero Pero un Fantasy promedio son 12 equipos. dos equipos, No, ¿no? normalmente cuando yo hacía los Fantasy, conseguir un shortstop era una de las prioridades porque se te acababan las buenas posibilidades. Hoy el béisbol ha cambiado y esa posición se ha trasladado a la tercera base. En este momento, la tercera base es una de las posiciones más difíciles para conseguir muy buenos peloteros. A diferencia del shortstop, que por tradición era la posición más floja, digamos, donde hoy tienes peloteros como Manny Machado, Carlos Correa, Bogarts, Tulowitzki, Corey Seager, Francisco Lindor. Nunca se había visto un desfile de peloteros en el shortstop. Que prácticamente todos los quieren tener, empezando un draft, todos están pensando en agarrar a uno de esos peloteros. Así ¿Ves? es. Y Trevor Story ya entra en esa lista. Era un desconocido entre comillas, para muchísimos, pero cuando han visto lo que ha hecho en esta semana, ya se ha vuelto el pelotero número uno del béisbol en este momento. Sí. Cuenta. Y bueno, y si alguno de los que nos está escuchando por casualidad lo consigue en el waiver wire, que no lo creo, pues simplemente tómenlo de una porque así se enfríe. Sabemos que va a tener mucho tiempo, muchas oportunidades de juego ahí en el shortstop de los Rockies, bateando pues ahí en Colorado, pues seguramente va a poner muy buenos números, no va a seguir Yo no hoy. creo, que esté en ningún waiver wire, a menos que esté jugando en una liga fantasy donde haya mucha gente que no es dedicada. Sí. Cualquiera que lo tenga, digamos así, a tirito de agarrarlo, ya debe haberlo cambiado por alguno de los peloteros flojos que tiene, que siempre los hay en cualquier liga fantasy. Así es. ¿Entiendes? Bueno, ya que empezaste con el tema de fantasy, yo te propongo que le comentemos aquí a la audiencia porque no nos dio tiempo la semana pasada. Obviamente con el análisis de los equipos, eso se llevó el grueso del programa. ¿Te parece si les comentamos a la audiencia cómo nos fue nuestro fantasy, cómo estuvo el draft? Bueno, podemos hacer un paseíto rápido, ¿no? Sin detenernos tanto en algunos puntos, dar nuestras impresiones, no sería mala idea. Bueno, en esta liga en la que yo soy comisionado, en este caso son 10 equipos y entonces está dividido en dos divisiones de 5. Y el draft, pues entonces fue, como yo acostumbro, pues fue determinado por la computadora, fue determinado por el azar. A mí me tocó el puesto número 1 y agarré, como comenté la vez pasada, Mike Trout. Es primera vez que me toca en suerte Trout. Ha comenzado flojo, pero por supuesto que yo lo tengo ahí en mi line-up de todos los días. No se me ocurre sentarlo porque en cualquier momento estalla como la estrella que es. Podemos mencionar pues nuestra primera ronda, los peloteros que se fueron en primera ronda. El segundo fue Paul Goldschmidt, bueno, la estrella de los D-backs. El tercero fue Bryce Harper también, por supuesto, el jugador más valioso el año pasado. El primer pitcher se fue en la posición número 4, que fue Clayton Kershaw. No vimos otro pitcher sino hasta la segunda ronda, que se fue Arrieta. Después de Kershaw se fue Josh Donaldson. No, Scherzer se fue primero que Arrieta. Scherzer se fue primero que Arrieta, tiene razón, pero en la segunda ronda. Sí. Tenemos a Donaldson, que se fue en el quinto lugar, la estrella de los Blue Jays. Miguel Cabrera todavía en la primera ronda se fue como sexto pick. Después el joven Manny Machado de los Orioles. Después viene McCutchen, pelotero de cinco herramientas. Nolan Arenado, que yo estuve hablando de él la semana pasada, pues en este caso viene siendo la tercera escogencia como tercera base de la primera ronda. Primero se fue Donaldson, después se fue Machado, que Machado también tiene elegibilidad como shortstop. Y Nolan Arenado, entonces, fue el noveno pick como tercera base. Después a ti te tocó el décimo pick y agarraste a Carlos Correa. ¿Nos quieres comentar un poquito por qué agarraste a Correa como tu pick número uno? Bueno, hay dos razones. Una es la lamentable, ¿no? Que es de que generalmente cuando uno hace un draft, uno desea que todos los participantes estén en línea. Y eso rara vez ocurre. O sea, siempre tienes algún participante que por algún motivo no está. Y la computadora empieza a agarrar los peloteros y muchos también no hacen la lista, una lista seria, pues, de qué jugadores los tiene como pre-draft para que la computadora los seleccione. Y entonces tú ves que se empieza a ir comiendo la lista por orden de ranking. Entonces ya tú vas viendo, ya tú puedes ir previniendo de que a pesar de que tú tienes tus elecciones, ya tú vas viendo que la manera como se van eligiendo es en el mismo orden en que está el ranking del fantasy. Entonces, automáticamente ya tú sabes que si eliges de número, yo elegí en el puesto número 10. Ya yo sé que yo voy a elegir el puesto 10, el puesto y el pick número 11 son míos. Pero luego tengo que esperar que se den la vuelta, o sea, otros casi 20 elecciones para que me vuelva a tocar agarrar a alguien. Entonces ya yo sé que los primeros 30 peloteros no los voy a ver. Entonces tengo que concentrarme en ese grupo porque prácticamente van a irse tomando en el orden que va la computadora por ese motivo. Porque hay jugadores que hay managers que no participan y entonces la computadora va agarrando por orden de prioridad, por el ranking mismo. Me concentro en los primeros 30 y a sabiendas de que shortstop es una división bastante, bastante completa y que puedo tener mucho chance ahorita de elegir, me incliné bastante por Carlos Correa porque es un tercer bate de un equipo que creo que va a estar en la Serie Mundial, que son los Astros de Houston. Entonces es un equipo que debe dar muchas victorias y siendo tercer bate de un equipo que debe dar muchas victorias, creo que será mi deseo, pues, de tenerlo. Y después agarré a Giancarlo Stanton porque es un slugger y es un hombre que todos esperan que dé siempre más de 40 jonrones en la temporada. Y no le pegan un bolazo de eso, loco. Entonces me agarré esos dos por ese motivo, básicamente. Habían pitcher para agarrar, habían más peloteros, estaba Chris Bryant disponible, estaba José Abreu, estaba Arrieta, Scherzer, como le dije, pero me incliné por esos dos bateadores. Okay. Okay. En la segunda ronda entonces se fueron Brian, Bautista, Anthony Rizzo. Este pelotero me gusta mucho. Si hubiera tenido oportunidad lo hubiera agarrado, pero se fue. Por cierto, este fue uno de los picks de uno de los jugadores que no estaba online en ese momento. Anthony Rizzo. Después se fue Altuve, Max Scherzer, Encarnación, Abreu, Arrieta y me tocó a mí entonces. Yo había arrancado la ronda. Entonces me tocó de último en el round número 2. Esa es la contraparte de escoger de primero. Entonces me tocó de último en el round número 2 y agarré a Carlos González, pues apostando a que va a estar sano. Arrancó bien, ya pegó su primer cuadrangular. Y bueno, vamos a apostar que el Zuliano esté sano todo el año para que me dé mis 30, 35, 40 honrones. Después me tocó arrancar de nuevo el round 3. Y agarré mi primer pitcher, que es un pitcher que me gusta mucho, nunca lo había podido agarrar, que es Jacob deGrom. Jacob deGrom, el joven de los Mets de Nueva York, que yo, pues, por supuesto, estoy apostando que me va a dar por lo menos unas 15, 17 victorias este año. Después se fueron pitchers como Bumgarner, como Corey Kluber, y a ti te tocó entonces cerrar la ronda y agarraste a Dallas Keuchel. ¿Qué te gusta de Dallas Keuchel? Bueno, yo iba a agarrar a Joey Votto, pero justo el que venía delante mío lo agarró. Okay. Yo quería dar a Joey Votto, definitivamente ese es mi primera base predilecto, sobre todos. O sea, me siento muy cómodo porque es un pelotero que se poncha poco y siempre está en la lista de los MVPs. Siempre. Entonces, Y se lesiona muy poco. no, se lesionó hace 2 años, pero gracias a Dios está en buen estado físico y es un líder en el equipo. A mí me gusta mucho Joey Votto y como fanático de los Reds no lo podía dejar de pasar por alto. Pero justamente el manager que estaba delante mío lo toma. Entonces dije, no, vea, ya no tengo otro bateador así que me interese, sino voy a agarrar a dos lanzadores para tener mi columna vertebral de lanzadores lista, y agarré a Dallas Keuchel de los Astros de Houston, nuevamente de los Astros, por Cy Young. Así que, ¿qué más quieres que te diga? Sí. Y después automáticamente agarré a Zach Greinke, que también estaba ahí listo. Excelente escogida. A lo mejor me equivoqué con Zach Greinke y pude agarrar a Chris Sale. Se me pasó, pero el tiempo lo dirá quién tendrá mejor temporada. Hasta ahora, Chris Sale está lanzando mejor que Greinke. Pero estamos apenas a una semana de béisbol, son 6 meses. Sí, así. La muestra es muy cortita. Sí, pero estaba ahí entre esos dos, estaba entre Chris Sale y Zach Greinke. Esta ronda número 4, la gente se dedicó a agarrar lanzadores. Entonces, después que tú agarraste a Greinke, pues se fue 6. José Fernández, que yo creo que va a tener un gran año. Se fue Strasburg, se fue David Price, y entonces me tocó a mí cerrar, y yo agarré a Noah Syndergaard. Yo dije, bueno, yo no puedo creer que tengo disponible a Noah Syndergaard, entonces ahora lo agarro, así tengo a dos miembros de ese staff de los Mets de Nueva York, que para mí es el mejor staff de las Grandes Ligas, pues ya tengo a dos de ellos. Entonces ahí sí dije, bueno, ya tengo dos pitchers de cabecera, vamos a ir agarrando pelotero de posición, y me fui por novato Corey Seager, del que ya estábamos hablando aquí. ¿Por qué Corey Seager? Bueno, más o menos por lo mismo que tú agarraste a Correa. Agarrar un shortstop que yo sé que va a tener el trabajo todos los días, que estoy apostando que va a tener muy buenos números. Ya ayer, en el juego de ayer, pues estaba de descanso, pero salió de la banca y pegó un doble, anotó la carrera decisiva. Y bueno, por eso fue que me arriesgué con él en la ronda número 5. Después tú agarraste a Miguel Sanó, me imagino, para llenar esa posición de la tercera con buen bate. Sí, Miguel Sanó estaba bien, tuvo una pretemporada fabulosa. Además, no solo es tercera base, sino que está jugando right field. Miguel Sanó debe darme la posibilidad de tenerlo como outfield a partir de este martes. A él le queda una apertura, si abre hoy en el right field, ya mañana aparece como dos posiciones posibles para jugar, y eso te permite también flexibilidad a la hora de hacer tu lineup día a día. Sí, señor, eso se lo vamos a recomendar a la audiencia. Cada vez que ustedes vean un pelotero de esto, digamos multiposición, traten de agarrarlo cuando obviamente les gusta el jugador, porque les da esa flexibilidad. El ejemplo típico es Buster Posey, que es catcher más o menos 4 días a la semana, y otros 2 días juega en la primera base. Entonces siempre va a estar en el line-up, siempre le va a dar números a la ofensiva, pero lo pueden escoger en una posición o en la otra. Entonces después te fuiste por el Titán Adrián González. ¿Te gusta el Titán? Sí, ya no tenía chance de yo y voto, entonces me incliné por Adrián González como el primera base de mi predilecto para mí, de un equipo que también pienso que va a estar dando la pelea hasta el final, como equipo productor de muchas carreras. Aquí en esta ronda se fue un pelotero que promete muchísimo, tuvo buenos números el año pasado, iba a estar todos los días, es uno de estos jugadores que juegan dos posiciones, pero que lamentablemente por una colisión con su compañero de equipo, estoy hablando de Kyle Schwarber, quedó fuera por toda la temporada. Tiene dos roturas de ligamento, un ligamento cruzado y un ligamento anterior. Entonces eso implica que pierde toda la temporada esta gran promesa de los Cachorros de Chicago, que se fue en esta ronda número 6, lamentablemente, pues para los Cachorros y para el manager, que en este caso lo eligió. El equipo de los Cachorros, pues se supone que en esa posición del left field va a estar viendo bastantes juegos Chris Bryant. Ahí vamos a ver que... Jorge Soler es el que va a estar tomando el puesto de... Y Soler también. Entre Bryant y Soler van a estar ahí. Soler va a tener ahora más chance de ser regular que lo que estaba haciendo. Sí, porque estaba prácticamente de banca el cubano. Bueno, yo en esta ronda me fui también por un tercera base, pelotero joven, del cual se habla mucho, que tuvo buenos números el año pasado. Estuvo entre los novatos mejores del año. Michael Franco de los Phillies de Filadelfia. Tengo fe pues en este muchacho y que me va a dar ha estado lesionado los primeros días, tuvo un golpe por ahí, pero no es nada serio. Y después me fui y me encontré entre mi lista de lanzadores, me encontré que había todavía un abridor, un líder de rotación disponible, que era Sonny Gray, y lo agarré. Sonny Gray está en un equipo que no va a ganar muchos juegos, pero sus números individuales, su ponche, su efectividad, su whip van a estar ahí. Entonces aposté por Sonny Gray ahí por mi pick número 7. Y entonces tú te fuiste ya, buscaste tu primer relevista, León, Wade Sí, Davis de Kansas City. bueno, en esa misma ronda se tomó a Craig Kimbrell, que era el que yo quería tomar como relevista, y no lo pude agarrar. Y el otro que quería era Aroldis Chapman, pero por la suspensión que tenía, prefería agarrar a Wade Davis. Pero Okay. era uno o el otro. O sea, si Aroldis Chapman empezara la temporada desde ahorita, estuviera jugando ahorita, lo hubiese tomado y no tomaba a Wade Davis. Eso hubiese sido mi decisión. Me sorprende un poquito, te confieso, tu siguiente elección. Justifícamela ahí, Michael Brantley como pick número 8. Michael Brantley me parece un pelotazo. Está lesionado, Ok. pero yo creo que antes de que termine este mes ya está jugando otra vez con los Indios. Y es un líder en ese Ok. equipo. Si te das cuenta, todos los peloteros que he tomado que no son lanzadores, todos son tercer bate de su equipo. Y Okay. para mí eso es muy importante. Me parece el pelotero más importante del equipo, el que batea de tercero. Ese es es como yo lo veo. No, Muy si tú estás bien. buscando a alguien que te robe bases, no lo vas a conseguir ahí. Pero si quieres un pelotero líder del equipo, digamos el que te va a traer las carreras, el que te va a batear más, el que te va a producir más números, es el tercer bate de ese equipo. Y es por eso que yo me incliné con Correa, me incliné con Stanton, me incliné con Miguel Sano, ¿entiendes? Y más o menos, y Adrián González. O sea, siempre buscando el pelotero que batea el tercero en su equipo. Okay, buen dato para la Entonces, audiencia. yo básicamente me ubico siempre de buscar esos bateadores. Los que van a batear de tercero son, digamos, mis prioridades. ¿De qué equipo? Eso ya es una selección. Pues a ver qué está disponible. Porque nada más en la primera ronda se te van fácil 4 o 5 peloteros de esa lista. Tienes en la primera ronda Mike Trout, tienes a Goldschmidt, tienes a Harper, tienes a Donaldson, tienes a Manny Machado. Tienes a Carlos Correa. Nada más en la primera ronda, 5 terceros. Y Miguel Cabrera. 6 tercer bates se te van en la primera ronda. Si te das cuenta. Así es, así es. ¿Ves? Entonces, si tú tienes tercer bate disponibles de algún equipo para tomar más adelante, esos son peloteros líderes. ¿Entiendes? Fíjate que más adelante que yo agarraron un poquito después que yo. ¿Dónde está? Ah, no, ese es en la siguiente ronda. Agarraron a Robinson Cano, que probablemente lo agarraron tarde por la mala temporada que tuvo el año pasado. Pero Robinson Cano es otro tercer bate, o sea, es un pelotero que debió haber sido considerado más arriba de lo que llegó a tomarse, que fue en quinta ronda. Okay, ¿Ves? dado. Mira, ahí yo me tiré después dos apuestas por dos peloteros jóvenes. Uno de ellos ha empezado, bueno, los dos han empezado en flow en realidad. Byron Buxton, outfielder de los Twins, y Rougned Odor, segunda base de Texas. Pero estos dos peloteros, obviamente, los reportes, bueno, Odor tuvo una muy buena temporada la temporada anterior. Buxton se supone que debería estar explotando este año, pues vamos a ver. Siempre en lo fantasy existe este elemento pues de apuesta, de no solamente por esos peloteros veteranos, pero también por las figuras jóvenes que deben estar haciendo buenos números, ¿no? Ese round para mí tú pifiaste, Ángel. Esos no son Sí. peloteros para un round 8 o round 9, a mi opinión. A lo mejor quisiste Okay. tomarlo con temor de que alguien te lo fuese a quitar. ¿Entiendes? Así Puede es. ser eso, pero no son peloteros para ese round. Habían muchos mejores para ser considerados que Byron Buxton para ese momento. Creo yo. Bueno, yo estoy apostando que va a ser novato del año. Es posible, es posible. Entonces, a lo mejor Sí. sí lo vas a justificar tu postura. Es como yo lo veo en Sí. este momento, es lo que ha demostrado hasta ahora. No los Así es. números que tiene de la AAA, los que trajo el año pasado, sino lo que haya hecho en Grandes Ligas, que es nada. Claro, pero fíjate, por ejemplo, yo pude escoger a un pelotero probado que ha hecho mucho en Grandes Ligas y que es un pelotero de todos los días, en el round número 12, que fue Freddy Freeman. A mí me sorprendió tener a Freeman disponible como siendo yo el último del round número 12. Es decir, el sí. 10 por 12, el pick 120, ¿no? Me sorprendió. ¿Por qué? Porque, bueno, Freeman viene de una mala temporada, etcétera. Entonces se van ajustando las posiciones. Pero, bueno, este es el tipo de pelotero sleeper, que es la otra situación. Sí, pero fíjate, tú tenías ahí a Byron Buxton y a Rougned Odor. Y alguien más adelante, sí. Y seis elecciones después, tomaron a Francisco Lindor. En este Exacto. momento, el tercer bate de los Indios de Cleveland. Sí. Ese es un pick que yo creo que me parece a mí más resaltante que esos dos peloteros que tienes tú. Sí, yo lo tengo otra. Sí, gran pelotero. Bueno, bueno, no vamos a seguir para no aburrir a la audiencia, pero más o menos eso ha sido la estrategia que seguimos León y yo en nuestro primer pick del Fantasy. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. A medida que se vaya moviendo la temporada, le vamos a ir comentando, pues, cómo nos está yendo. Así es. Obviamente que todos estamos empezando y obviamente hay sorpresas, como hemos hablado del Trevor Story, que es una sorpresa para mucha gente, yo creo que hasta para su mismo equipo, como estábamos diciendo. Pero bueno, aquí esto se va moviendo y todas las semanas vamos a ir dándole tips y dándole comentarios de cómo encontramos la situación con el Fantasy. Mira, León, no tuvimos chance también de hablar de algo importante, que fue la nueva regla que ha adoptado el Major League Baseball con respecto a la famosa regla de Chase Utley. Regla de Chase Utley. Por aquella lesión. Lamentable lesión que ocurrió en la segunda base con este muchacho sí. Tejada. ¿Qué pasa? La nueva regla. La regla del slide, pues, está supuesta para proteger al infielder, mientras que todavía permite, pues, que los corredores sean agresivos en su corrido de base, pero obviamente respetando al infield. Entonces, en el pasado, como lo comentamos en la temporada anterior, existía bastante amplitud con relación a cuando el corredor se... Esto más que nada ocurre en la segunda base. Puede ocurrir en cualquier base, pero más que nada ocurre en el segunda cuando están haciendo la jugada de doble play. O cuando se está lanzando un jugador que quiere robar la base. Pero más que nada es con la jugada de doble play porque el que va de primera para segunda quiere romper la posibilidad del doble play. Entonces... La regla en cuestión es la 6.01J y la nueva regla dice que un corredor tiene que hacer un deslizamiento de... A ver cómo se traduce esto, León. Un bona fide slide. No, creo que el año pasado, inclusive cuando estábamos hablando del playoff, creo que hablamos de cómo iba a ser la regla. Y lo importante era de que sí. tú tienes que al momento de tú hacer, si vas a hacer contacto con el pelotero, primero tienes que haberte deslizado antes. O sea, tu cadera tiene que haber tocado, cadera o las manos, digamos, sí. Tu cuerpo, el pecho, o sea, la parte gruesa del cuerpo, no las extremidades, sino el torso tuyo debe haber tocado el terreno antes de tú tocar al pelotero, para empezar. Ya me acordé cómo se traduce esto. Buena fe. Es un deslizamiento de buena fe. Entonces, como tú lo dices, tienes que haber tocado la tierra antes de llegar a la... Y después el pie creo que no lo puedes levantar, no sé cuánto... O sea, no puedes estar apuntándole a la ingle del pelotero, por ejemplo. O a la... ¿Entiendes? No es una patada voladora. Sino tú vas deslizándote buscando la base. Hacer contacto con la base y no deslizarte apuntando hacia la tercera base o hacia el otro lado. O sea, exacto. Tienes que ir hacia la base. Exacto. Exactamente, no puedes cambiar tu trayectoria. Ajá. Tu trayectoria es, tu objetivo es La la base. base. Tu objetivo no es cambiar la trayectoria Exacto. para poder encontrarte con el fildeador. No Exacto. puedes hacer eso. Exacto. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues el ejemplo, pues, en la postemporada que pasó con, en el juego de Claro, Dodgers y Mets. pero lo común es que el camarero, por ejemplo, o el shortstop pisa la base y se sale para hacer el tiro, para darle acceso al corredor a que llegue a la base después de que él hizo el out y él hace su tiro con tranquilidad. Como el corredor se da cuenta de que la base ya no la puede lograr porque ya fue forzado, él cambia su dirección y busca la pierna del pelotero para que haga el tiro, no lo puede hacer o lo haga mal. O hacerle, tú sabes, tumbarlo, cualquier cosa. Y ahí es donde viene, y ahí Sí, es donde señor. vienen las lesiones. Hoy día con Bueno. los sueldos tan altos que hay en el béisbol, esas lesiones pueden costar un dineral y parte de la carrera de un pelotero. Y ese es el motivo por el cual Así. indudablemente somos nosotros y centenares, miles de personas que no les gusta esa decisión porque no hemos crecido con la otra idea, el otro tipo de juego. ¿Entiendes? Estás acostumbrado a ver el juego de otra manera y lo has disfrutado. El juego agresivo, pues el juego agresivo, Exacto. el contacto. Claro, entendemos que no es de buena fe, pero nos hemos divertido viendo esas jugadas. Lo mismo pasaba con las jugadas en el home. Cada vez que venía una jugada en home, eso era una emoción, porque a ver qué va a pasar. O sea, son los momentos tan o más emotivos que ver un cuadrangular en algún momento dado. Siempre son Sí, interesantes. señor. Entonces, cuando tú ves una jugada en home y termina un pelotero malogrado, pelotero que sale por, como le pasó ahorita a Kyle Schwarber, que pierde toda la temporada, ahí es donde empiezan las críticas. Y a eso es que oye. En este caso, los que violen esta regla, los corredores, van a ser cantados out por interferencia y el bateador corredor, que va de home hacia primera, también va a ser cantado out, como que se hubiera realizado el doble play. Sin embargo, no va a haber interferencia si el contacto está causado por el fildeador que se coloca o se mueve entre la base y el corredor. Sí. ¿Okay? En esos casos no va a haber interferencia. Por supuesto de que esto va a estar sujeto a lo que es la repetición instantánea y también va a estar sujeto a la repetición instantánea en la jugada sobre segunda que se llama el neighborhood play, que es cuando el shortstop o el segunda base apenas hace contacto muy suavemente con la base haciendo el pivot. ¿Okay? Esa jugada anteriormente no era elegible para la repetición instantánea, pero ahora sí. ¿Okay? Claro. Entonces, es decir, que los shortstop y los segunda base tienen que estar pilas y tienen que tocar la base teniendo la pelota en su poder para que le canten el doble play. Exactamente. Ya no va a existir eso de que, bueno, te paso la bola, tú pasas por encima de la base, no la tocas y te cantan el lado forzado, no es así. ¿Ok? No. Algunos de los comentarios, obviamente, fueron a preguntarle la opinión a Otley. Y dijo, bueno, nos vamos a tener que ajustar tanto nosotros que somos infielders como cuando tengamos que ser corredores y también los umpires se van a tener que ajustar a esta nueva regla. Elvis Andrews le preguntaron y dijo, bueno, me encanta esta regla como infielder, pero la odio como corredor. Bueno, mira, algunos novatos que tenemos que estar pendientes, que algunos están ya en las mayores. Otros están por subir. Estén pendientes de estos nombres. Corey Seager ya está jugando todos los días con los Dodgers de Los Ángeles. Lucas Yolito no está, pero como dije la otra vez, va a subir en cualquier momento. Tyler Glasnow también, pitcher de los Piratas de Pittsburgh. En cualquier momento lo suben. Lo mismo va a pasar con Joey Gallo, jugador que no es un bateador de promedio, pero que tiene un poder Háblame un descomunal. poco de los novatos que más te han gustado que estén jugando ahorita. Los De los que aparte de están Story, jugando ahorita. ¿quién más te ha impactado? Mira, he visto pocos juegos, te lo confieso. Estuve viendo con mucho cuidado el juego de ayer entre Dodgers y Gigantes porque era, bueno, para mí el mejor duelo de zurdos que uno puede ver hoy en día, Kershaw contra Bumgarner. Te puedo mencionar uno que es juega tanto en primera como en tercera base y es Tyler White, Sí, señor. de los Astros de Houston. Está teniendo tremendo Sí. comienzo. Si lo ven por ahí en el waiver wire, no lo pelen. Yo lo tenía, estaba disponible esta mañana en el waiver wire, ya no está porque lo agarré. 10 hits en 15 turnos. Está ¿Okay? caliente. Es uno de los novatos que ha arrancado muy bien. Por supuesto, te puedo hablar bueno, ya hablamos del muchacho Story. ¿Qué más? Eugenio Suárez, que no es un novato, pero es la primera temporada que está como titular. El venezolano Eugenio Suárez lo pueden elegir como tercera y lo pueden elegir Yo como me llamó la shortstop. atención Y ayer el duelo que hubo entre Bartolo Colón y un novato de apellido Velázquez. Lamentablemente está un equipo como los Phillies que no estoy muy seguro que le pueda ayudar con las carreras siempre, pero me pareció un inicio bastante interesante de seguir. Este pitcher de apellido Velázquez, no recuerdo el nombre de él, pero me llamó bastante la atención. Vince Vicente Velázquez. Velázquez, Vince Velázquez. Sí, muy, muy bonita su presentación. Se echó tremendo duelo y lanza bolas rápidas y tiene mucho, ¿cómo se llama eso? La emoción que le pone en el juego, el interés, se ve, es impresionante. Bueno, en estos equipos tipo Phillies que están en reconstrucción, uno tiene muchas oportunidades de ver figuras nuevas como esta, porque justamente ellos buscan la manera de surgir de nuevo, de Exactamente. salir de abajo. Y si no tienen mucho presupuesto, pues lo hacen con estas figuras jóvenes, que entran obviamente ganando salario mínimo de grandes ligas, pero que ponen buenos números para obviamente ir progresando. De los rojos, por Así es. ejemplo, que el año pasado batieron el récord de 64 juegos abriendo un lanzador novato. Este año ya, esta semana abrió Robert Stephenson y ganó su partido. Y ya Sí. inmediatamente lo mandaron a las menores. Y ahora hoy va a abrir uno que se apellido Melville, que viene de los Tigres de Detroit. Y no sabemos, Muy pero es bien. otro que seguramente abre y lo van a bajar a las menores porque lo que están es haciéndole el cupo mientras termina de recuperar de Sclafani, que debe regresar esta semana a la rotación. Sí, de Chefani que debe ser uno de los Sí, pitchers de debe la cabecera. rotación, ajá. Él era un. En día, con tantos nuevos ahí, él es uno de los Exactamente. que tiene experiencia. Muy bien. Muy Bueno, lo bien. dejamos hasta aquí, partner. Ya la semana que viene seguiremos con más adentrados en la temporada con más noticias. Sí, señor. Y les repito que la noticia de esta semana es que los Orioles de Baltimore tienen 4 ganados y 0 perdidos. Sí. Aló. Bueno, y que los pitchers de los Orioles han hecho el trabajo. Esto es todo lo contrario a lo que yo hice, el Esto ocurre análisis que solo yo cuando hice hay la semana. frío. Solo cuando hay frío. Ya saben que el frío no va a durar mucho. En cualquier momento ya empieza el calorcito y así es como se juega la pelota. Así que los numeritos que vean, no se desesperen, que muchos tienen que ver, el frío tiene mucho que ver en el rendimiento de los peloteros. No es fácil lanzar con temperaturas por debajo de 10 grados. Así que tengan paciencia Sí, con sus señor. equipos, con sus jugadores, no se desesperen. Sí, porque eso es la otra cosa que pasa. Usted tiene que estar muy pendiente en su liga de fantasy de una columna que se llama transacciones. Siempre está revisando las transacciones. ¿Por qué? Porque hay estos managers que no le hacen caso a León y entonces se desespera. Entonces tiene un jugador que no es así de primera ronda, pero sí de cuarta a quinta ronda, que no está comenzando bien, que lo tiene. Bien sea que no está bateando o que es un lanzador y le están pegando mucho, y más de uno suelta un jugador bueno por ahí. Así que estén siempre pendientes de la columna de transacciones, por si ven un pelotero de estos que tiene comienzo flojo y lo sueltan, mire, agárrenlo porque la ley de los promedios se impone. Si ese es un bateador o ese es un pitcher que en lo que empieza a avanzar la temporada va a encabezar, pues va a mejorar sus números. ¿Ok?